Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Gente, bienvenidos hoy martes 21 de julio al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y hoy tenemos casa llena aquí en el Papayal Musical. Así que pilas, gente, tenemos ahora un programón y tenemos, que decía, siempre en compañía de mi hermosa compañera. Presente, se vea que está ahí leyendo los mensajes o los tweets. Presente el programa, vea, gente. Hola, chicos. Buenas noches a todos los papayales. Estamos aquí una semana más con ustedes en su programa, el mejor programa de los martes. Para que vea usted. Exactamente, el Papayal Musical. Así, y esta noche, gente, les tenemos una mega sorpresa para ustedes que son nuestros fieles oyentes. Tenemos un grupazo aquí. Oiga, y también estamos, ahorita sí estamos de casa llena. No hay dónde poner un pie. Pero bueno, antes de empezar con el grupo y todo eso, empecemos con lo de siempre. ¿A dónde nos pueden llamar, vea, mi querida Vivi? ¿A dónde nos pueden llamar? Bueno, nos pueden escribir al WhatsApp primero. Denos, Estevitan, el número de... Nos pueden llamar en vivo al 2220-966, ahí para que saluden a los panas, o si mandaron por ahí los números, o tuitearon, o se esparcieron, panas. Sí, por Facebook. Por nuestra página de Facebook. Para todos los papayales, estamos como El Papayal Musical en nuestra página de Facebook. Entonces nos pueden seguir, escribir sus dudas, comentarios, sugerencias y seguirnos minuto a minuto aquí en el programa. ¿Por qué viene tarde, serio? ¿Por qué? ¿Por qué le traje esta sorpresa, pues? ¡Ah, qué linda! Por eso le quiero a usted, a mi querida Vivi. Claro. Así que no se olviden también de escribirnos a futuras bandas, a solistas, a gente que quiera esparcirse, al papayalmusical@gmail.com. Así que, gente, póngase pilas y vamos con un poco de saludos y con unas dos canciones que vea que nos vienen pidiendo desde hace tiempo. Se empieza con los saludos, mi querida Vivi. Pero por supuesto, tenemos aquí un saludo para Carlitos, que se ha vuelto nuestro fiel oyente. También nos están escuchando, le cuento, desde España. Hable serio. ¿Qué horas de la madrugada será? No es solo en Brasil, le cuento. Usted mande ese saludazo que todas las semanas. Un gran saludo para la gran Nidia, que nos escucha desde Sao Paulo, para Marco Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Y aquí en Quito, también un poquito más cerca, no tan cerca, ¿no? Pero un gran saludo para Andrés Armijos, que nos escucha desde el sector de Pomasqui. Muy bien, y nos venimos más a casito, por acá, por los valles. ¿Por dónde? Por el Valle de Tumbaco. Por todos. Exacto. Mande saludos, que aquí tenemos a full. Para Katy, que también se ha vuelto, le cuento, nuestra fiel oyente, y cada semana espera con muchas ansias ver qué sorpresa les tenemos. Un gran saludo para todos los niños que están aprendiendo a nadar, vea, en el complejo Agua Azul. Aquí les manda un gran saludo a su profe. ¡Ay, qué lindo! Así que un gran saludo a los panas. Pobres a los guaguas. Oiga, ya saben nadar, hable serio. Por suerte. Y también otro gran saludo para todos los graduados, que ahora hubo fechas de graduaciones. Sí, por cierto, un saludo muy, muy especial para Nikki, nuestra queridísima graduada, nuevísima. Vea nomás, así de que... la República del Ecuador, que se acaba de graduar en el colegio 24 de mayo. Chivita no salió, miren nomás. Chivita. Exacto. Y bueno, gente, vamos con dos canciones que nos tienen pedido desde hace algún tiempo, así que vamos, producción. A ver. Cumpla. Nos quedamos aquí en el Papayal Musical, no se separen. Shooting jump. Junk. All the time, every day. All day. Take me tonight, and I'm an easy lover. Take me into the fire. And I'm an easy brother. And I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a road runner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. I'm listening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going down. Y regresamos aquí, mi querida Vivi. Así que hemos escuchado algo de Buffalo Springfield. Y el otro era, acuérdese. Casabian, vea nomás. Casabian, pues, y la canción Fire. Así que vea, usted nos tiene algo que decir, vea, mi querida Vivi. Cuéntenos. Vamos con algo para... que está invitando a la Casa de la Cultura, por ahí nos estaban contando, ¿cierto? Claro, ver, nosotros ¿qué? Siempre tenemos propuestas interesantes para nuestros radioescuchas. A ver. Entonces, la Casa de la Cultura está invitando a cantantes profesionales, aficionados y de todo. Así que, escucha esto, Vitan. No, para... no canto. Pues que aprenda. Bueno. Exactamente, eso es lo que nos propone la Casa de la Cultura. Aprenda usted técnica vocal, desenvolvimiento escénico, interpretación. Es decir, piérdale el miedo a cantar. Eso, niños, como a los guaguas a nadar. Eso, y mire usted que los niños desde los 3 años pueden ingresar a estos talleres. Y tampoco para los adultos hay límite de edad. Entonces, desde los 0 a los 99 años no, no. Así creo que, tan gente, póngase pilas. Ya sin preámbulos más, vamos aquí con el grupo. ¿Y con quién estamos? Polvazo Cósmico. Vea, Polvazo, un aplauso, vea. Vamos, no, vamos. A ver, pero no lo dijo bien. A ver, no lo dijo bien. A ver, repita. Les tenemos una sorpresota. Estamos esta noche con los chicos de... El Polvazo Cósmico. ¡Bueno, bravo! Cuéntenos, chicos. Hola. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Estamos bien. Somos el Polvazo Cósmico, una banda de Quito. Tocamos fusión, funk, de todo un poco. Nos gusta la música nacional, nos gusta la fiesta, nos gusta la psicodelia. Y eso es lo que venimos haciendo desde el 2012 ya. Mira nomás. Mira. ¿Y cuántos son? Aquí veo que están algunos. Estamos los integrantes. Toda la familia, solo nos falta el Santiago, que quizás... ¿Y dónde está el Santiago? Santiago. Es nuestro guitarrista, segundo guitarrista, y tal vez llegue muy pronto, está en clase. Ay, chévere. Y por acá tenemos una hermosa mujer, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Evitan, está flechado. Claro, ya sabe. Ay, mi nombre es Adriana. Soy la vocalista del grupo. Vea nomás. Muy bien. ¿Desde cuándo es la vocalista? ¿Desde que inició? No. ¿O recién le cogieron? Recién nomás me aceptaron. Yo les rogaba y les rogaba. ¿No? ¿Ah, sí? A ver, pero cuente cómo fue la audición que tuvo que hacer. ¿Cómo fue la audición? A ver, ¿cómo fue la audición? No, acuérdese ahí. Fue así, Adri, ¿quieres tocar? ¿Quieres cantar? De una. ¿Y ya? Ah, sí, de una. Bien, ¿dónde se conocieron? pasó? ¿Cómo es que se formó el grupo? Cuéntenos un poquito de la historia. A ver. ¿Quién se ideó esta? Aquí yo, David, que soy el guitarrista, con Alex Sage, que está aquí a mi lado. Preséntate, Alex Sage. A ver, yo soy Alex, soy el bajista. Mira, ¿no? Y empecé como baterista en la banda. Pero el primer bajista se fue a Brasil a vivir, entonces ¿también? Yo tomé su lugar. Vean nomás. Y así, a ver, ¿quién empezó con quién? Empezamos el David, yo y el Santiago, y el bajista que se fue, que se llama Juanjo. Chévere, y siempre Juanjo. Fue el polvazo cósmico. Sí. No, claro. No siempre, al comienzo solo era un proyecto como de jam, de entretenimiento, ¿ya? Aparte ¿ya? de nuestras otras bandas, ¿no? Y después ya le pusimos nombre y le pusimos más condimentos. Vean nomás. Y ahí, sí. Por ahí, algunas bases que tengan. ¿Cuáles son las bases? Claro. Las bases musicales. Eso, ¿cuál es su propuesta? Empezamos tocando funk, básicamente. Así el funk más libre y más básico que podíamos para divertirnos. Y luego fuimos metiendo cositas de latín, de salsa. Porque fuimos integrando más gente, ¿no? Metimos un percusionista, un trombón en un momento. Todo, mire. Un vocalista, Ricky, de Bucaramanga. Entonces le puse el sabor ahí, latino. Música ecuatoriana también. O sea que me cantan desde Cachuyapi hasta... Sí, estamos... ¿Qué será? Ahora que está de moda la salsa... ¿Cómo es la salsa...? No, la salsa choque. El taxi. El taxi. Tampoco. Ya se me va a ocurrir. A ver, sigamos. Se le fue. Entonces, a ver, ¿qué estábamos? Ya se me olvidó igual que... Sí, hacemos de todo, porque por eso es el polvazo cósmico. Lo cósmico viene de ahí, de que hacemos música del universo sin límites, sin fronteras, sin prejuicios. Todo con tal de divertirnos y de brindar música... ¿Ya? Chévere, para bailar. ¿Dónde más han presentado, vean, mis panas? Cuéntenos un poquito. Hemos tenido bastantes presentaciones en la Naranjilla Mecánica. Vean nomás, famoso, ¿eh? ¿En dónde más? En el CAC. En el Centro de Arte Contemporáneo. El año pasado organizamos con otras bandas un festival muy chévere, el cual fue gratuito, se llenó el auditorio, estuvo chévere. Ah, por aquí tenemos un nuevo integrante, preséntese. Buenas noches. De Dios. Yo soy el baterista del Polvazo Cósmico, el más chamo de todos. ¿Cuántos años tienes? 20 añitos. ¿Es tu nombre? Mi nombre es David Yuctés Guar López Alvarado. Gracias. Como la cédula. Número de cédula. 1717. Seudónimo. El chamo. Muy bien. ¿Ya? Cuéntenos un poquito usted cómo fue que llegó a la banda, porque según dice el baterista era otro antes. Ah, sí, fue una historia un poco chistosa. A ver, cuente. Sí, resulta que aquí mis amigos ya tocaban entre ellos y se llamaban el Polvazo Cósmico, pero uno de los integrantes se fue a estudiar al extranjero. ¿Ya? Entonces el baterista en ese entonces pasó a tocar el bajo y yo llegué como baterista. Pero a mí solo me gustaba el metal. Miren nomás. Y terminé con ellos. Entonces terminé tocando funk y fue bastante chévere porque me ayudaron a ampliar la mente musical. Muy bien. Miren nomás esa historia. Interesante. Así es. Y es aquí verdad. Tenemos a alguien que... No sé si quiere saludar el super camarógrafo. Venga de acá aquí. Venga a saludar. ¡Claro! Camarógrafo y sonidista. Esa es, el sonidista. Cameraman y sonidista. Aló, ¿qué más? Eso es el rico. Vean nomás. ¿Desde cuándo les acompañas a las bandas, pana? Yo soy pana desde hace tiempos con los Polvazo, pero sí hemos pasado algunos proyectos y es bacán trabajar con ellos. Más que nada es familia, sí, es gente muy bien. Que se dedica a la música. Y aquí un gustazo tenerles en el Papayal Musical. Sí. Y producción, ¿tenemos ya alguna canción de acá del Polvazo Cósmico? Sí, así para que vamos la con propuesta de los chicos. Propuesta y vamos a presentar a ustedes. Ahí les dejo la canción. Manden los chicos, inviten a los radioescuchas a escuchar. Ahora sí, se viene Batrazón, una canción inspirada en las calles batracias de la ciudad de Quito. Así que, gente, no se separe. We'll be right back. Escuchando el papayal musical, el papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Así que, gente, no se olvide de llamarnos al 2220-966 y seguimos aquí en buena onda con los panas de El Polvazo Cósmico. ¡Esa es! Muy bien, muy bien. Y también tenemos que hacerles de invitación para que nos escriban a nuestro Facebook, WhatsApp. Facebook, no, WhatsApp. No, también Twitter. Y Twitter, por supuesto. Bueno, al WhatsApp, ¿a dónde nos pueden escribir? Diga su número, diga su número, no diga su número. No, nunca, ver, usted primero. El 099-2782-587. Así que, gente, no se olvide escribirnos a pedirnos canciones y a llamarles acá a los panitas de la banda. Y sigamos aquí con el tema, no, nunca les hemos preguntado la edad. ¿Por qué es el más chamo acá? Dice que tiene 20. ¿Y usted cuántos tiene? David, ¿verdad? El chamo. Ay, nos acabamos de enterar que el, David es el chamo, viejos. Porque hay otro David en hay dos Davids en la, en la banda. Muy interesante. Entonces cuéntenos usted. Es un nombre muy berreado. Muy como, común. Como Gabriela. O como Estefanía. Generación. Exacto. Es como la Estefanía de nuestra generación. No, así que vea, ahorita escuchemos una canción que estaba cantando un chico. Ahora me estaban contando atrás de micrófonos que ahora solo Adri es la que canta, ¿verdad? Así es, sí, hemos tenido algunos cambios a lo largo del tiempo en la alineación. No por ningún problema, sino por proyectos personales que surgen con cada integrante, ¿no? Por ejemplo, estaba Ricky, que era el cantante. Él era él es de Bucaramanga. Bucaramanga queda en Colombia. Mira nomás. Una linda ciudad. Ah, con razón. No he tenido el gusto de conocer, pero me ha contado mucho. Sabor. ¿Ya? Y entonces él se separó en un momento para priorizar sus estudios, sus proyectos personales. Ya. Asimismo, contábamos con George, Trombone George, que era parte muy importante de la banda. Él era el compositor vocalista y trombonista de la banda. Entonces él tuvo la oportunidad de tocar en Alma Rasta. Hable a serio. Entonces él come rasta y todo, fue perfecto para él. Entonces él se dedicó sobre todo a eso y otros proyectos que tenía por ahí. Entonces desde el año, este año 2015, estamos los nuevos integrantes, que somos 5. También hemos tenido tecladistas, percusionistas, de muy todo. Bien, muy bien. Mira, y por ahí dice que han tenido otros artistas de otras bandas. ¿Por acá han estado en otras bandas o directo eso, acá? Eso, de otros proyectos nos decían. Claro. Cuéntenos un poquito. David, cuéntenos un poquito. Alex Sage, el bajista, es... ¿De dónde era o siempre ha estado aquí? Eso. Cuéntenos, cuéntenos. A ver, yo tocaba, o sea, siempre he tocado desde chamo con mis panas del alma desde el colegio. Se llama The Hit, la banda. Mira, nomás. De funk también, rock, igual, psicodélico, funky. ¿Y ahí cómo así vino a parar acá? Y, a ver, yo vine de Argentina hace unos 4 años y me hice pana de la ñaña del David. Mira, nomás, hable serio. Entonces nos hicimos amigos con el David y con el Sang. Siempre fui amigo desde hace años. Chéverazo, vea. Y ahí nos hicimos panas y nos reunimos a tocar funk. Mira nomás el David, que... chamo. Yo ya asomé por ahí. Por el llave. No ha tenido por ahí en otra banda. Y bueno, sí, obviamente igual tocando con los panas de hace años. Toqué en una banda de metal que se llamaba Oblivion. Otra banda de punk. Ya. Los Gamines. Los Gamines para siempre. Los Benjamines. Gamines, ¿no? También. ¿Ya? También. Pero no buscamos venganza. Eso es bueno. Mate el alma y la envenena. Dele, ¿y usted, David? Yo tuve un proyecto de chamo que se llamaba Vitricidas con mi hermana, la Carlita, que es tecladista. y que se está integrando al Polvazo ahora. Mira nomás. Y con Julián Velasco, un ex baterista ahora vibrafonista que se encuentra en la Johnny superándose en la música también. Sí, por ahí ya se nos escapó la Adri. La Adri, alguna reseña que nos dé por ahí. Sí, tiene, ha tenido algunas bandas muy importantes, las cuales no recordamos. Vea, eso no. Y por ahí una gran reseña. Vemos que está por ahí la manager. Cuéntanos algo de la manager. ¿Qué tal esa relación con un manager? Es más nuestra amiga, es una persona de confianza. Es mi novia, además. La Nemi. Deja claro, no, marca territorio. Novia. Es una persona que nos ayuda en todo lo que nosotros no podemos hacer, que es organizarnos, es ser responsables. Sobre todo. Con el dinero. Bueno, es como una buena madre. Exacto. También nos alimenta. También nos alimenta. ¡Oh, qué lindo! ¡Miren nomás! Siempre. La mamá cuida de sus pollitos. Barriga llena, corazón contento. Ah, también. Así es. muy bien, chicos. Entonces. Más o menos cuéntenos un poquito sobre, no sé, alguna curiosidad, alguna cosa rara que les haya pasado en alguna de sus presentaciones, una fan loca, no sé, lo que sea. O sea, cada algo se le ha lanzado. ¿Algún por ahí? Accidente por ahí, no sé. Nunca les han botado calzones, como se ve en la tele. No, pero yo no me. O sea, sería bueno. Eso sería bueno. Atención, por favor, escuchen el pedido del más pollito del grupo David. Del David. Por favor, si tienen algún calzón chévere, lancen. Bueno, más preferible cachetera, dice. Así este bonito. Lo que venga. El calzón de la abuelita sí cuenta, sí vale también. No, pues cómo van a votar. Si la abuelita baila funk de una. Miren nomás. Bien estamos entonces. Y por ahí tal vez, no sé, algún accidente en alguna presentación, algún un desvalor. Alguien se electrocutó. No, gracias a Dios. Bueno, sí, en la última tocada que tuvimos el año pasado en noviembre, que era una tocada muy importante, sí hubo un pequeño percance con el sonido, se nos fue el sonido, se fue todo. Estábamos nerviosos y todo, pero la gente gritando como a partir siempre. De entonces hemos tomado una nueva actitud, nos tomamos más en serio esto y estamos ahora ya tratando de dar el paso al profesionalismo, a ser profesionales, a movernos más en la escena, a tocar más seguido. Vamos a sacar un EP que ya estamos grabando. Ah, sí, cuéntenos, por aquí nos mencionaban cuáles son sus proyectos futuros, qué nos tiene el Polvazo Mágico. Cósmico. Perdón. El Polvazo Mágico. ¿En serio? Estaba pensando en otra cosa. Usted creo que se ha venido rayando el Polvazo Mágico. Es que es mágico también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es mágico, cósmicamente mágico. Mágicamente cósmico, por favor. Sí. A ver, cuéntenos entonces. Sí, estamos grabando en este momento el EP con Andrés, nuestro sonidista, él nos está ayudando en la producción. Además, todos hemos estudiado producción. Ladri ya es graduada de producción musical. Entonces todos tenemos un poquito de experiencia y estamos grabando nosotros mismos caseramente, pero con calidad. Entonces se viene un temón que queremos hacerlo sonar, se llama El Polvazo Llegó, hoy lo vamos a interpretar. Al papayal, vea. Así es, una exclusiva. Y bueno, como ya vino la Adri, vamos a conversar un rato con la Adri hasta que acá los panas se preparen para que nos toquen aquí El Polvazo Ya Llegó. Así que Adri, cuéntanos, ¿qué tal tu bienvenida en la banda? Bien, siempre se portaron full bien conmigo. Oh, ¿qué tal los chicos con la chica? Bien, chévere. Son unos caballeros. Ah, muy bien, bien. Todo el tiempo. Es bueno escuchar eso. Sí, y nada, ya empezamos a tocar, cantaba con otro vocalista, el de Alma Rasta, y luego ya se fue. ¿Cuál? El trombón George. Ah, vea nomás. Mire nomás. Y muy bien. Ya me quedé solita. Y ya. Es toda la historia. Y vamos a hacer el EP que va a promocionar nuestra banda. Entonces ahí va a estar grabado con mi voz. ¿Y si nos van a regalar aquí en el Papayal Musical? Para los oyentes. Muy bien. Y cuéntenos un poquito. Háblenos sobre su música. ¿Qué es lo que buscan transmitir con su música, chicos? Con esta fusión muy, muy interesante y la propuesta que nos tienen esta noche. Buscamos transmitir algo ecuatoriano. Algo cósmico, algo que sea universal, el mismo, un montón de colores, transmitir funk, transmitir música latina, música de aquí mismo, música latinoamericana. Aquí David también nos tiene. ¿Qué es lo que buscan transmitir, chicos, con esta propuesta interesantísima? Nos inspiramos en la contemplación del universo y en la fiesta popular todo de la humanidad. O sea, la celebración es algo inherente al ser humano y queremos explotar eso, celebrar la vida y celebrar la alegría, celebrar que estamos vivos, que estamos bien, que somos felices a ratos. Eso es siempre sí, que sí. Siempre hay ¿siempre un espacio. ¿Ratos o siempre? Siempre hay un espacio para la felicidad. ¡Ah! Oh, ¡por Dios, qué hermosa propuesta! Les invitamos a escuchar a estos maravillosos chicos. Así que, no, antes que ya están terminando de prepararse, panas. Ya casi, creo que sí, ya mismo. Es así que sigamos acá con la Adri. Acá. Vean, mi querida Adri, cuéntenos, ¿en qué bandas antes cantaba usted? Oiga, Adri. Entonces, párele bola. Claro. Perdón, a ver, ¿en qué bandas cantaba? Claro. A ver, toqué con The Hit, que era igual con el Alex. Ah, vean, nomás. Y eran compañeritos, también hacíamos funk. Usted les llevó acá. Ah, vean. Yo le traje esta banda a la Adri. Orgulloso. ¿Qué tal la voz? ¿Se le gusta la voz? Claro, sí es la voz más bacán que existe. Oh, ¡ay, qué linda! ¡Qué cariñosos! Tiene suerte. Una reina entre todo caballero. Entre caballero. ¿Dónde más Adrianita ha tocado, mi querida Adri? A ver, ¿ha cantado? Antes. ¿Tocado o cantado? Me dedicaba más como que a cantar, ¿qué será? Otro tipo de música más académica, cosas así. Tenía un profe bien chévere que cantaba ópera, cosas así. Nada que ver con esto. ¿En serio? Sí. Viene del otro lado. ¿Cómo así se animó a cantar esto? ¡Esto! Porque es full más bacán, porque chuta, no, sí se le siente más. Me gusta más esta música porque te hace vibrar en otras condiciones, es bien bacán, me gusta. Sí, ajá. Sí, están muy, muy inspirados. Cuéntanos, los chicos. La Adri del polvazo cósmico. Sí, cósmico. Polvazo cósmico. ¿Cómo es afuera del polvazo cósmico? ¿Qué hace nomás? ¿Qué hago? Claro. A ver. Es que están ocupados. O son músicos a tiempo completo, chicos. Allá. Doy clases a mis guaguas. ¿También? Que, oh. Sí. Tienen mucho en común. Digo nomás. Canto, piano, así, música en general. Dándole la clase. Bien. Sí, sí, sí. Cuente, promocione también. Aquí estamos para promocionar todo. A la academia. A ver, se llama Summer Hill Music. Si quieren ir, todas las personas que quieran aprender, no hay límite de edad. Se da desde jovencitos hasta personas mayores. Y es bacán, es chévere, sí, sí. Chévere. Ya, muy bien, muy bien. Y acá los panas, ya acabamos de arreglarnos. Sí, eso es. Ya. Así que vamos con un tema más. ¿O ya vamos ahorita en vivo? Una más. Ya, querida producción, vamos con un tema más y ya regresamos aquí en el Papayal Musical. Zona sideral. batalla 50, muro piña, muro batalla el ara. El ara la batalla, muro de piña. 50 la sandía, batalla. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Nacho. Y así que es gente, aquí les dejamos con el despapayate musical. Así que estamos aquí con las panas, así que les dejo todo el escenario a ustedes, mis queridos polvazo cósmico, y nos vamos. Este tema es Kilotoa. Muchas gracias por esta excelentísima Noche y pues la canción nomás. También. Ya, pero se me han dejado ahí boquiabierta. Eso. Ya, esa estupenda cantante. Claro, ya. Excelente. Hasta acá se dieron modos, vea, para tocar. Pero qué, ya vamos con otra, dice. No, a una. De una. De una con veamos. Otra. Muy bien. Así que, esas bueno, chicos. Aquí estamos, vea, el papayón musical, complacemos con todo. Pero antes de todo, cuéntenos una breve reseña de la canción que acabaron de tocar. ¿De qué se trata? Coméntenos, mi queridísima Adrianita. El David, ¿sabe? El David. A ver, David. Sí, bueno, esta canción la compuse yo con el San, ¿no? El guitarrista que nos falta hoy. Y se inspira en el Quilotoa, la laguna del Quilotoa. Es un lugar muy lindo al que nos gusta ir, acampar, ver las estrellas. Y tener muchas experiencias chéveres ahí. Divertirnos, ¿ya? La fogatita. Entonces, está inspirado en eso y en una alucinación. Que en la que yo pensé que el volcán me hablaba y me decía cosas. Entonces. ¡Oh, miren nomás! ¡Esa inspiración necesitamos! Ahora, la próxima, hágale una canción a la de Jumbo, pues vea. ¿O no? Mucho, mucho frío, creo. Eso también, ¿no? Después muchos problemas. Sale también, una creo. Canción medio metalera, tal vez. Eso podría ser también, ¿no? Así que, bueno, vamos con el próximo tema. Así que, mi querida Adri, vaya presentando. Sí, este tema lo compusimos entre todos, pero la letra la hizo la Adri y va a ser nuestro nuevo hit, el primer single. En exclusiva lo lanzamos hoy. Más. Ya, ahí va, el polvazo llegó. Encandilada del alto inalcanzable, lo inimaginable, vecino del sol en mi ciudad, profesando en mi tierra la libertad. Vamos a bailar, muévete mi negra, vamos a bailar, moviendo las caderas, verte feliz me alimenta la sangre, deja que el ritmo en tu cuerpo mande. El polvazo llegó. Otra vez. Está gustando en sus venas, reina el baile y danza. pasando. Se cure el hambre vertiginosa esta mañana, preparada con caña para la velada. Con el polvazo celebrando el agasajo, reinventando en las andanzas nuevos pasos. Vamos a bailar, muévete mi negra, vamos a bailar. Moviendo las caderas, verte feliz me alimenta la sangre. Deja que el ritmo en tu cuerpo mande. Aparte de cantar bien Silva, cuéntenos, una bestia, gracias a ustedes por estar aquí antes que nada. Y cuéntanos, ¿de dónde salió esta idea del polvazo llegó? El polvazo llegó, está inspirado en un personaje que fue creado por el polvazo cósmico, que es como un ser extraterrestre. Entonces el polvazo vive en un país lejano por allá y llega a la tierra para, no sé, para hacer gozar a la people. Chicos, y ustedes, una pregunta así media por ahí curiosa, nada indiscreta. ¿Cuánto les toma a ustedes escribir una de estas canciones, componerlas, escribirlas? A ver, componerla la hacemos, casi siempre la hacemos en un ratito, en una sesión de jam y de improvisación y de poner ideas y de cagarnos de risa con todo lo que sale. Pero de ahí viene toda la parte densa, que es arreglar la canción, orquestarla, bien, grabarla, bien, producirla, los coritos, que el tecladito, que los... los cueritos. No, los coritos. Hable bien, los cueritos. Claro, entonces, o sea, nos damos el trabajo de producirla, de arreglarla, de retocarla todo lo que podamos. Ya, y claro, un gran trabajo. Y la ensayamos así, vamos con algunos de estos temas. Ya vamos desde el comienzo. El Quilotó es el tema más viejo que tenemos y ya son 3 años que tiene ese tema. Claro, claro. Entonces cuéntenos, chicos, ya estamos por finalizar el programa. Futuros proyectos, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde van a ser sus próximas presentaciones para nuestros queridísimos radioescuchas? Nos pueden encontrar en Facebook, búsquennos como Polvazo Cósmico, pueden ser amigos de la banda. Y también estamos ahora participando ¿En dónde? Cuente. En un concurso para el festival Corneto Fest de Music. ¿Y dónde va a haber eso? Este festival se va a realizar en septiembre. ¿Ya? Con bandas muy chéveres. Viene de Argentina Babasónicos, está Munal, Alcaloide, Swing Originals, La Rocola, que somos fans todos. A los años. Entonces es nuestro sueño tocar ahí. Solo van a estar 3 bandas de todas las que están participando. Hay muchísimas bandas. Entonces les invitamos a que nos busquen en Facebook, que vean el link y voten por nosotros para de seguro que el Corneto Fest. Y también por ahí les podemos linkear en la página del Papayal Musical. Y saludos, panas, ustedes, a todos sus fans. Saludos a los fans, a toda la gente del Slack, a toda la gente que anda en bici por la ciudad, como nosotros, a los chicos del Zendia. Vean nomás. Sí. ¿Qué? Toda la people representando. Ya pues, entonces nos vamos a despedir con música, ¿no es cierto? Eso, así que gente, no se olvide de contactarnos cada martes aquí en el Papayal Musical. Siempre nos queda corto el tiempo aquí en el Papayal con full bandas. Esperamos tenerlos aquí en una próxima oportunidad, panas. Así que gracias a ustedes, las puertas del Papayal está abierto. Yo soy Esteban Alejandro Queiroz Pérez. Gente, no se olviden, nos hemos quedado cortos de saludos. Así que ahí nos vemos, mi Bibi. Nos vemos la próxima semana con muchísima más música, más diversión aquí en el Papayal Musical. Estuvo con ustedes Viviana y los esperamos la próxima semana. ¡Nos vemos, chicos! ¿Estamos listos por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No todavía? Gracias por todo, Papayal Musical, una bestia. ¡Esa es! Gracias, muy bien. Y chicos, muy bien, les invitamos también a que apoyen a estos talentosísimos artistas para que cumplan su sueño de estar tocando ahí donde ellos sueñan, valga la redundancia. Chicos, ¿estamos listos? Muy bien, vamos entonces. Hasta la próxima semana, chicos. Chao, chao, chao, chao. Calle Funk. 1, 2, 3, va. Olor a fruta, quemó su sol y su galaxia eclipsó. Yo me pregunto cómo es que en este azul mundo llevar un arma es legal y tú no. Por eso fuma, quema, quema, quema, fuma, quema, quema, fuma, quema, fuma, fuma, fuma, quema. Olor a fruta, quemó su sol. Oh, yo me pregunto, para tocar cósmico. Yeah. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.